será? Diga a la mamita que yo la cuido aquí afuera. Le voy a enseñar mi tierra hermosa en primavera. Cuando se le ve feliz. Oye mami, mira conmigo. Vamos a dar una vuelta a lo que digo. No sé, no sé, yo solo digo. Si te juro que es de loco donde vivo. Écheme un vistazo al mar, flora en el valle. Que si te gusta modelar, es fotógrafo de calle. No se me vaya a tropezar, no. Que no me gusta conversar y no quiero que esto falle. Mira, estoy bien ansioso. Perdona si te muerdo, mal de lindos ojos. No me lo mires con acoso, no. Solo que soy algo nervioso y usted me deja mal. Más muerto que pa' funeral, no suena galán. Pero usted va a ser mi mejor alto. Usted a mí me deja bien mal. Con la sola razón de su flow divisar, usted me deja mal. Usted me deja mal. Mira preciosa, desde aquí se ve Jesús. Cuando a mi pieza le hace falta un poco de sol. Se acerca al mundo como para darme un poco de luz. Porque bien sabe que me parla del Seúl. Ahí está el árbol del secreto. El que se para junto al ruido que provoca mi soneto. Verás de cerca, lo prometo. Quise ser un perdido, pero soy de respeto. Este es el instante preciso. Se acerca el silencio. En donde yo te miro fijo y estamos en suspenso. Ayúdame que se me dice seguro. Si se te escapa una sonrisa, te aseguro que iremos al sol también debajo del mar. Solo déjate llevar por el momento. Eso es lo que te puedo dar. Ya que no soy un cheto, no tengo apartamento. Vámonos de Adán y Eva. Olvida la jungla, isla, Dios de ahí que el sur la lleva. Quiero que seas flor de mi jardín. Déjate llevar mi Eva. Sé que te haré sonreír. Vamos a ir por la pradera. Mami, te invito a la motriz. Es que usted me deja bien mal. Que la verdad duele. Ay, yo, man.